falling off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Así vamos comenzando el día en el Café Mañanero con buena música. Estamos comenzando hoy el Café Mañanero y lo hacemos con buena música, como acostumbramos a hacerlo, destacando la cultura, el entretenimiento a esta hora de la mañana. Nuestro saludo musical hoy con Olivia Rodrigo. Se trata de una talentosa cantante que ha sido protagonista de la edición número 64 de los premios Grammy. Ya es una estrella internacional. Nació un 20 de febrero del año 2003 en California. Bueno, en los registros destacamos que es de ascendencia filipina. Tiene también ascendencia alemana e irlandesa. Estamos hablando de una u otra forma de gente inmigrante.

expoalimentaria, no tenemos, o sea, que cada vez vemos que eso se pierde. Y con este gobierno estamos perdiendo la imagen en muchos factores. Y esto realmente, pues, esperamos, como lo he dicho desde un inicio de la entrevista, pues, que se llegue a conseguir algo. Eso es a veces dudar mucho ya de ello, pero es que no nos lleva a otra, ¿no? Con este gobierno realmente, y esperamos. Nosotros estamos siempre atentos como empresarios y estamos fuera a que haga un cambio, haya un giro para seguir trabajando, o sea, seguir dando labor al agricultor, que es lo que nos preocupamos. Yo cuando viajo voy al campo mismo y veo las necesidades del agricultor, pero ahora mismo igual pasa, y es un hombre, el gobernante es un hombre de pueblo, de campo, pero en todas las ciudades está mirando con la misma justicia, ¿no? Es lo que veo yo. Don Arturo, un comentario simplemente. El hecho de que se ponga un sombrero de campesino no quiere decir que gestione en favor de los campesinos o de que sepa gestionar para el campo, ¿no? Es una imagen bastante curiosa y yo creo que nos deja también una lección. Bueno, en muchos países de América Latina estamos viendo de pronto que están apareciendo líderes con propuestas similares, propuestas muy atractivas para la gente inconforme, para lo que se denomina como el pueblo, ¿no? Con propuestas exóticas en la economía. Ahí tenemos el caso de Colombia. Está un candidato que va más o menos por esa misma línea de la izquierda revolucionaria. Gustavo Petro es guerrillero, proponiendo también ayudas económicas para los pobres, democratización del campo, que para los entendidos, especialmente de la oposición, se trata de expropiación y unas fórmulas económicas que, bueno, algunos la consideran caducas o exóticas y que alcanzan a preocupar. Yo no sé si tiene Colombia allí un espejo en el caso de Perú. Claro, y lo que es algo muy claro, realmente se está viendo en las partes de Sudamérica. Yo no sé si nuestra población, la ciudadanía, es parte de que se le llegue a impregnar estas cosas, y es realmente el fallo. Y realmente Colombia, si lleva el mismo camino a lo que está siguiendo Perú, su economía, pues, o la situación en el país, se va a ver tarde o temprano también en lo mismo que estamos ahora viviendo nosotros en la ciudad de Lima, Perú, ¿no? En la capital, muy, muy, muy mal. Y esperamos, pues, que haya cambios, esperamos que haga una situación de luz a esta imagen. Lo decía, un hombre de sombrero, pues, no nos abre, simplemente porque yo también soy de capital, no soy de la capital, soy también de una ciudad del norte, y realmente, pues, vengo de familia de campo también, y no es que porque lleves el sombrero, pues, ya eres un defensor del agricultor, del campo, ¿no? No, eso para mí no es un significado ni una imagen, pues, suficiente para mí. Don Arturo, le dejamos, mire, por lo menos con una, creo yo, quizás esto puede ser una buena noticia para usted. Uno de las últimas noticias que se reflejan del Perú es esta que nos indican que bajan los precios de los combustibles en Perú tras la exoneración impositiva. Bueno, es un alivio que lo estábamos escuchando hace un momento, sí. En la locución que hizo el presidente Pedro Castillo. Ajá. Son, como dicen en el lenguaje popular de América Latina, parches de agua tibia. Correcto. Son parches que se están generando, pero eso realmente no llega a darle la solución adecuada, ¿no? A lo que realmente espera. Y no es nosotros, también los exportadores, ¿no? Las empresas que están en Perú lo están padeciendo porque no lo traslada, ¿no? Don Arturo, esperamos que por lo menos, oigan bien, por lo menos el Perú vuelva a la situación de hace unos meses atrás. Mire cómo son las cosas, ¿no? A veces queremos cambiar, pero a veces no se cambia para bien, sino para mal, ¿no? Ahora, pues, que Perú recupere ese crecimiento económico que traía hace apenas unos meses atrás.

Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombres y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. La Rosé. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío una... Gómez, N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. No quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero y entramos en la tercera y última hora de nuestro programa. Vamos ya con Nicky Cuervo, que tiene información del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios Grammy 2022. ¿Quién es el artista con más estatuillas en la historia de la ceremonia? En la historia de los premios Grammy, varios artistas han acumulado muchos gramófonos dorados, destacándose como los mayores ganadores. No cabe duda de que una de las celebraciones más esperadas de la música son los premios Grammy 2022, en donde se premian las mejores producciones musicales estrenadas durante el 2021. La ceremonia le dio la bienvenida a las figuras más destacadas del año, con el fin de rendirle homenaje a sus producciones, con figuras tan clásicas como ABBA o voces que se han convertido en una verdadera revelación como Olivia Rodrigo. La edición 64 que realizó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, y desde su primera entrega en mayo de 1959, artistas de todos los géneros han pasado por la ceremonia anual que reconoce el talento y popularidad de las figuras más distinguidas de la industria. Y a lo largo de todas estas ediciones se han destacado algunos artistas por la gran cantidad de gramófonos dorados que han ganado. Quien posee el récord absoluto de premios Grammy lo tiene George Solti, nacido en Budapest en 1912 y fue un director de orquestas que destacó como pionero en la grabación en estéreo en óperas completas. Falleció en 1997 a los 84 años y en su vida acumuló 31 gramófonos dorados de un total de 71 nominaciones. Asimismo, Beyoncé es la artista femenina con más premios Grammy a lo largo de su trayectoria artística. En los roles de solista, colaboración y producción ganó 28 premios en total, con un total de 79 nominaciones. Luego le siguen The Beatles, banda de rock inglesa formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes recibieron 28 premios a lo largo de su carrera, con un total de 45 nominaciones. Goleador, la nueva saga de literatura infantil protagonizada por Ansu Fati. Goleador, así se llama la nueva saga protagonizada por Ansu Fati, el número 10 del Fútbol Club del Barcelona. Una serie de historias que llegará a las librerías el próximo jueves y que arranca con la primera final. Según ha informado hoy la editorial Beascoa, con el primer título, Ansu Fati, la primera final, comienzan las andanzas de este pequeño futbolista que llega a Herrera, Sevilla, desde Guinea-Bissau, con el fútbol como único nexo entre dos lugares tan remotos. Con ilustraciones de Pablo Ballesteros, ya podemos conseguir el libro de historietas del goleador Ansu Fati. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con toda la información de la música y el entretenimiento. Bueno, decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Para la gente que está pensando en disfrutar una rica ensalada de fruta, tome el teléfono y a partir de las 12 del día puede marcar el 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, para mí está Carlos Angulo, que nos tiene también por acá el... Nos tiene el personaje del día. Fake news. Verdad volverá mañana. Y Y para hoy, pues, tenemos las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo que está haciendo tendencia a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con la noticia de que los líderes mundiales se encuentran pidiendo sanciones en contra de Rusia, mientras que Ucrania presiona para que se investiguen los crímenes de guerra que se están llevando a cabo durante la invasión. De acuerdo con las autoridades ucranianas, se afirmó que han solicitado a la Corte Penal Internacional que visite la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev, para investigar posibles crímenes de guerra rusos tras la retirada de las tropas de Putin. El presidente Emmanuel Macron de Francia dijo el lunes que se necesitaba una nueva ronda de sanciones contra Rusia, mientras que distintos líderes de Alemania, Polonia y el Reino Unido han mostrado una postura similar. Entre otras de las noticias, entre las tendencias más importantes tenemos el hashtag Robert Downey Jr., luego de que los usuarios recuerden el cumpleaños de la persona que inició el universo cinematográfico de Marvel al haber protagonizado en el año 2008 la primera cinta de Iron Man. Entre otros los nombres en el entretenimiento, Mel Gibson corta una entrevista en el momento en el que le preguntaron por la abofetada que llevó a cabo Will Smith en la ceremonia de los Oscar. En un momento incómodo en la televisión, le preguntaron al actor Mel Gibson por la bofetada que Will Smith le dio en los Oscars al cómico Chris Rock, y la entrevista termina después que el actor se niega a responder y se levantase antes de irse de la entrevista. Entre las tendencias de la música, Bad Bunny, con más de 54.000 menciones, se mantiene entre lo más comentado por parte de los usuarios, luego de que se hiciese viral una selfie que se realizó con una fanática en el concierto que realizó la noche de ayer en Miami. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Maluma EH, con respecto a la visita del popular cantante colombiano al programa El Hormiguero. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Latinos 107.9. Seguimos en el Café Mañanero. Es el momento de hablarles de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Preste mucha atención, hombre. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana, cuando abre sus puertas Don Arepo. Panadería colombiana. Además, tenemos también platos típicos y menú diario. Don Arepo. Nicky Cuervo nos tiene una entrega más de las noticias del entretenimiento. Pero antes, debo recordarles que el próximo 29 de abril estaremos presentando nuestra nueva imagen, y será en el Festival Latinos RTV. Actuación estelar de Johnny Rivera. También tendremos en acción allí a Rancel La Bata y muchos artistas más. Los artistas que empiezan a hacer... a desarrollar su proyecto Disc de Valencia tendrán su oportunidad en nuestro festival. Recuerden, en la sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Nicky, vamos entonces con la última entrega de las notas de entretenimiento, en este caso hablando de J Balvin. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en el Café Mañanero, escuchemos a J Balvin con su show en vivo en los Premios Grammy Edición 64 desde Las Vegas. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? Sé que es personal, perdona lo atrevido. Después de Navidad, Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama esta me tiene perdido, pero no me olvido de lo sucedido. Me perdiste de vista, ahora con otro con quien más llevo en la pista. Ay, cosa no me incita, da mucha vuelta por ese motociclista. Ey, ninguna carita fuerte, tengo este guri, si no se deporta. No, no, no, nada más que me importa, porque mi rumbo en la se cambió su norte. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que esperar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Voy, yeah, yeah. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime. Balvin actuando en la gala de los premios Grammy, los premios más importantes de la industria musical. Y aquí en España, en el programa El Hormiguero, el programa estelar de la televisión nocturna, actuaba Maluma. My baby. Dice. No soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. ¿Qué clase de visaje como ese? Levanta ese traje, llegué de la UCI y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Ey, ey, no soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. ¿Qué clase de visaje como ese? Levanta ese traje. Llegué de la UCI y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Ey, ey, hoy canto victoria. Si llego a quitarte los victoria. Recuerda que tú y yo tenemos historia. Y fotos que no borran tu memoria. Ey. Recordando lo mejor de la noche. La actuación de Maluma en el programa El Hormiguero de Pablo Motos. Recordemos que Maluma está de gira de conciertos por España y aprovechó precisamente su paso por el país para visitar El Hormiguero una vez más. Yo perdí la cuenta ya de las veces que Maluma ha visitado El Hormiguero. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Tenemos en línea John. Pues cerramos nuestro círculo de invitados en esta mañana con don Andrés Robles, que pertenece a la asociación Integrando, es de Perú, y con él queremos concluir nuestro tema del día relacionado con la situación de Perú y cómo ven los peruanos desde la distancia, desde España, toda la actualidad del país. Don Andrés, muy buenos días y bienvenido a este Café Mañanero. Muy buenos días, John. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Cómo se ve la situación de Perú desde la distancia? Bueno, es preocupante, ¿no? Lo que está pasando en el país. Es una mezcla de impotencia, porque desde fuera poco podemos hacer quizás de por lo que pasa en nuestro país. Y es una mezcla también de rabia, ¿no? Porque pensábamos que podían haber cambios en un país que lo necesita urgentemente, pero estamos viendo pues que la situación como que se les va escapando de las manos a los gobernantes y a las mismas personas que están protestando, ¿no? Las noticias de incendio, quemas de unibuses, la muerte de 4 personas en la zona de Huancayo, en la zona centro, por las protestas, y una serie de cosas preocupan mucho, ¿no? Preocupan mucho, sobre todo porque el Perú pues tiene muchísimo potencial para salir adelante, y creo que no se está haciendo lo suficiente para que la población viva con bienestar, viva mejor que antes. Don Andrés, estábamos viendo las imágenes que nos llegan del Perú y vemos que el país ya no está para bromas. El presidente Pedro Castillo hasta se ha quitado el sombrerón y, bueno, ha declarado el estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao. ¿Qué cree que va a pasar con la situación política del país? Bueno, el sistema político peruano es un sistema muy complejo, ¿no? O sea, en Perú no existen partidos políticos como tales. En el Perú lo que existe son grupos liderados por dueños prácticamente que deciden y que son empresas para tomar el poder y hacer y deshacer, ¿no? Eso lo estamos viviendo desde hace muchísimos años, ¿eh? No es desde ahora. No olvidemos que los últimos expresidentes peruanos o están presos, como el caso de Fujimori, que está preso, o están investigados por delito de corrupción. Ollanta Humala también. ¿Perdón? Digo, Ollanta Humala también. Todos. O sea, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, ahora el expresidente último Vizcarra, que seguramente estará también investigado, Pedro Pablo Kuczynski, que está con arresto domiciliario. O sea, el sistema político peruano ha demostrado ser prácticamente un fracaso, ¿no? Yo creo que por eso gana Pedro Castillo, porque tenía enfrente a Keiko Fujimori, que era la saga del fujimorismo, y que por eso básicamente gana Pedro Castillo, no por sus propuestas o por otras cosas, sino por el antifujimorismo fuerte que ha ido creciendo también en el Perú. Ahora, ¿en qué puede terminar esto? Yo espero de que haya una solución dialogada, porque es cierto que hay un descontento en la población, los precios han subido mucho en estos días, pero no solo en el Perú, en todo claro. El mundo. Es una de las consecuencias de la guerra, de la pandemia y también de los grandes intereses, ¿no?, corporativos que hay en el mundo. Pero eso se tiene que gestionar de una mejor manera en un país tan rico como es el Perú, ¿no? Andrés, que tiene posibilidades. Sí, decía usted que Pedro Castillo llegó al poder como un castigo quizás a la clase política tradicional, es decir, la solución que puso en el poder el pueblo, que se veía venir, porque la verdad es que la imagen de Pedro Castillo, lo digo con todo el respeto, supuestamente de un campesino mostrando reivindicación, pues resulta que parece ser, y a la luz de los acontecimientos, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Aunque, bueno, ya lo está diciendo usted, los presidentes anteriores están presos. ¿Cuál cree, y añado este interrogante más, que va a ser el futuro de Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo acaba de salir de una moción de vacancia. Se votó hace poco en el Congreso una moción de vacancia y de vacancia presidencial, ¿no? Lo perdonaron. Querían sacarlo. ¿Perdón? Digo, lo perdonaron. Lo perdonaron, claro. Bueno, ahí también hubo una transacción con el ala de la ultraderecha peruana, porque está en juego también la libertad de Fujimori. O sea, no olvidemos que hoy, 5 de abril, se está cumpliendo 30 años del golpe de Estado que dio Alberto Fujimori, de ese golpe nefasto que cerró el Congreso, copó todas las instituciones representativas de la democracia, prácticamente tumbó la endeble democracia. Y hoy, 5 de abril, se cumplen 30 años de ese golpe de Alberto Fujimori. Ahora, ¿en qué va a terminar el gobierno de Pedro Castillo? Pedro Castillo, cuando gana las elecciones, o sea, se sabía que quien ganara las elecciones, o Keiko Fujimori o Pedro Castillo, iba a tener un gobierno débil, porque las fuerzas contrarias a cada uno de ellos son muy fuertes, ¿no? No olvidemos que Castillo ha ganado por alrededor de 40.000, 50.000 votos, o sea, ha sido un triunfo muy reñido. Incluso Keiko Fujimori ha estado con un discurso muy fuerte, es respaldado por los grandes medios de comunicación, en el sentido de que hubo fraude, ¿no? O sea, no, a Castillo no lo han dejado gobernar, no lo dejan gobernar y no lo van a dejar gobernar. Y a eso hay que sumar también una ineptitud de Castillo, ¿no? O sea, ¿en qué va a terminar? Yo creo que en el mediano plazo, de aquí a un año, lo que van a ver son especies de componendas políticas para que Castillo no caiga, porque, ojo, el movimiento social peruano es muy fuerte, se está demostrando, lo están demostrando ahora a través de los transportistas, la gente que está en la calle harta de lo que está pasando, y el movimiento social peruano no permitió que se libere a Fujimori varias veces, y no permitió tampoco una usurpación del poder el año 2019 con Merino y unas fuerzas que tomaron el Congreso, se autoproclamaron presidentes, y la población, el movimiento social los trajo abajo, ¿no? Entonces, el movimiento social no va a tener contemplación con ninguno, ni con derechas ni con izquierdas. Lo estamos viviendo ahora. Entonces, a corto plazo, aquí a un año, lo que creo que va a pasar son una especie de componendas entre Castillo, que representa una cierta izquierda media rara, y la derecha, ¿no? Para mantenerse ambos en el poder, Andrés, uno en el ejecutivo y otro en el legislativo. Entonces, ¿usted ve Castillo para rato? Yo veo que Castillo puede estar todavía manteniéndose un tiempo más. El problema de Castillo es que Castillo no tiene una organización política que lo respalde. No tiene un grupo, una bancada fuerte. No olvidemos que Castillo... ¿Qué porcentaje de la bancada puede estar a favor de Castillo? Ya le digo, lo que hace Castillo es jugar y negociar de alguna manera su permanencia, ¿no? Ya ha ganado una moción de vacancia hace poco, entonces eso le va a dar un cierto aire. Castillo tiene muy poco porcentaje. El partido Perú Libre, que es el partido al que lleva al poder a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no pertenece a este partido, prácticamente este partido Perú Libre le ha dado la espalda en varios momentos en el Congreso. O sea, no tiene un respaldo en el Congreso. ¿Qué porcentaje puede tener? ¿Será un 4 o 5% de congresistas, del total de 130 congresistas que hay, que lo están respaldando, ¿no? Pero lo que le queda a Castillo, y creo que ahí se tiene que ver su capacidad para mantenerse en el poder, es la capacidad de negociar con las otras fuerzas en el Congreso. Ahora, no olvidemos también que Castillo viene de una extracción campesina, ¿no es cierto? Y todavía tiene un bolsón de apoyo en cierto sector rural del país, ¿no? Pero eso se le está acabando y es peligroso para él. Yo creo que en el muy mediano plazo lo que tiene que hacer Castillo, lo que va a hacer Castillo es negociar a costa de todo, incluso a costa de claudicar con su discurso anticorrupción, ¿no? Por ejemplo, hace poco el Tribunal Constitucional en el Perú decretó que el indulto a Alberto Fujimori era legal, por lo tanto tendría que salir de prisión. Eso movilizó a mucha gente, estamos hablando de hace menos de una semana. Don Andrés. Pero Pedro Castillo no se ha pronunciado por eso, sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que negociar su permanencia en la presidencia y ganar la moción de vacancia. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar, creo, en el corto plazo. Ahora, las medidas económicas de choque que ha establecido Castillo, por ejemplo, la rebaja del impuesto selectivo al consumo en el Perú para los combustibles, que va a hacer que baje el precio de la gasolina y del petróleo, va a dar un cierto respiro, ¿no es cierto? Los precios tenderán un poco a nivelarse, pero el descontento va a estar allí. Y si Castillo sigue haciendo lo que está haciendo, o sea, con un halo de corrupción, con ministros muy cuestionados, si sigue en esa línea, yo creo que no le queda mucho tiempo, pero en el muy corto plazo, Castillo lo que va a hacer es ese tipo de negociaciones para mantenerse en el poder. Bueno, pues es don Andrés Robles de la Asociación Integrando, que desde Madrid nos entrega su visión de lo que puede pasar en el Perú, de la situación actual. Y le agradecemos inmensamente que esté con nosotros para entender un poco desde los peruanos en el exterior, los peruanos en España, cómo se analiza, cómo se ve la situación de Perú. Pues un abrazo y seguiremos haciendo seguimiento a la situación de Perú. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Valencia, miércoles 13 de abril. Saoko Barcelona y Shifu Events presenta al Grupo Galé con toda su orquesta. Grupo Galé con toda su orquesta. Junto al DJ más pegado de Cali, Colombia, Christopher Carmona y Walter Portal. Este superconcierto será en la Sala Madison. Encuentro de DJs: DJ Nelson, DJ Sabrosura, DJ Profe y Pete Saoko de Barcelona. Entradas anticipadas: 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta: Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Pan, Encantadas. Info y reservas: 664-77-4301. 664-77-4301.

Debo decir que esto no me sorprende, ya que entiendo que en otros países como el Reino Unido y la India existe el mismo cargo para ambos tipos de leche, pero me gustaría solicitarle amablemente a Starbucks en Estados Unidos que se considerase cobrar el mismo precio por cualquiera de las dos. Mis amigos de PETA están haciendo campañas por esto y espero sinceramente por un futuro en el que el planeta y el bienestar animal puedan implementar esta política. La carta de McCartney llega antes de sus conciertos del próximo 2 y 3 de mayo, que casualmente serán durante el Festival del Climate Pledge Arena en Seattle. Sir Paul McCartney señaló además que en las numerosas cadenas, como pueden ser Phil's Coffee, Panera and Pret & Manger, se ofrecen también tipos de leche sin lácteos, sin ningún tipo de cargo adicional, ya que deberían cobrar exactamente lo mismo, ya que le permiten así a la gente elegir en cuál va a ser su alimentación, sea basada en plantas o no, de una manera amable, sin cobrar ningún tipo de forma extra por ello. Gracias, Carlos, con el personaje del día, Paul McCartney. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí estamos en el Café Mañanero y ya vamos con un segmento muy importante. Se trata de Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad que empieza con la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo, que llega a los cuartos de final. Tiene duelos muy atractivos, el de el Atlético de Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola. Y también la cita entre el Benfica y el Liverpool de Luis Díaz. Un jugador que se ha convertido en toda una revelación. Yo pienso que ya lo era precisamente cuando estaba en el Oporto de Portugal, pero ha continuado su ascenso. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar todos los platos típicos valencianos, empezando por la paella, pero vamos a encontrar también alternativas, y es el caso de carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, hasta los triunfos del Levante, porque está muy cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio donde juega el Levante, que Adolfo dice que se salva, hombre de fe, largo de fe. Bueno, ya ese será otro asunto, la Liga. Pero ahora nos ocupamos de la Champions. En breve vamos a estar dando cuenta también de la vuelta al País Vasco. Nos estamos aproximando ya a las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia, la vuelta a España. Se está celebrando entonces la vuelta al País Vasco. Y vamos a dar un vistazo a ver cómo están las cosas. Y vamos entonces con la información de la Champions. Adolfo Jiménez del Río, que lo tenemos por aquí en estudio. Adolfo, buenos días. Y bueno, vaya plato futbolístico el que tenemos hoy con la Champions. Muy buenos días, Jorge, y a todos los oyentes del Café Mañanero. Y realmente es placentero poder estar aquí en los estudios y comentarles sobre la Champions, porque precisamente hoy tenemos dos platos fuertes. El Benfica, que recibe nada menos que al Liverpool de Luis Díaz. Veremos un intenso partido, porque sabemos que el Liverpool viene con las intenciones de llevarse esta copa. ¿Cómo te parece, Jorge? Que indudablemente tiene una duda Jürgen Klopp, su entrenador, y es que dice que no ha podido hablar con Luis Díaz porque no le entiende el inglés y no entiende el español él tampoco. A ver, Adolfo, pongamos las cosas en su sitio. A ver, Luis Díaz, él estaba hablando del Benfica, pero como el inglés de Luis Díaz es escaso, porque recordemos que él fue fichado recientemente. ¿Cuánto lleva Luis Díaz en el Liverpool? Luis Díaz está completando dos meses máximo. Bueno, sí, perfecto. Sí. Él viene de Colombia, pasó al fútbol portugués, allí tuvo que aprender portugués. Y bueno, rápidamente fue fichado por el Liverpool porque se convirtió en la gran revelación y ahora ha llegado, pero inmediatamente ayer lo lapidaron sobre todo los medios colombianos porque vaya ofensa para el país, Luis Díaz no se va a hablar correctamente inglés, ¿no? Yo le estaba diciendo hace un momento que el hombre habla en el campo de juego. Y sobre el tema de que es duda para ser titular porque no sabe inglés, yo creo que eso es una historia inventada porque Luis Díaz ha venido siendo titular en los compromisos importantes. Entonces a la altura no tiene por qué tener duda. Claro. No sabe de dónde salió eso. Lo que ayer dijo Jürgen Klopp, porque estaba siguiendo la rueda de prensa, es que no tenía información sobre el Benfica porque Luis Díaz, lo que le había preguntado a Luis Díaz, no lo había entendido mucho, precisamente porque Luis Díaz habla poco inglés. Pero es que Luis Díaz no tiene por qué tener información del Benfica. Él viene del Oporto de Portugal, del Oporto, no del Benfica. Y habrá enfrentado al Benfica no sé cuántas veces. No tiene tanta información. Sí. Pero a esto se suma algo muy particular y es la personalidad de Luis Díaz. Es un hombre discreto, callado, tímido, corto de palabra, es un buen muchacho que habla es en el campo. Indudablemente, Jorge, y ahí es donde vamos a verlo ver esta noche. Él va a hablar en el campo y va a demostrar sus habilidades. Yo sé que los medios de comunicación desde Colombia aprovecharon la oportunidad para darse el bombo de que Luis Díaz no hablaba inglés, pero eso realmente en el campo no importa. Lo que importa es su calidad de juego, su conocimiento, su habilidad, su destreza, y lo va a demostrar esta noche. Indudablemente tiene que ser uno de los titulares del equipo porque Jürgen Klopp cuenta con él y como ficha indispensable para que pueda entenderse precisamente con Mohamed Salah. Y es que han realmente entrado en un tipo de juego en el cual los dos son partícipes en las grandes jugadas y quizá podríamos decir en los grandes goles, porque lo hemos visto en los últimos partidos del Liverpool. Esperamos un emocionante partido y sabemos que contamos con Luis Díaz en ese partido. Y seguramente pueda que no sea titular, pero eso no supone un fiasco para Luis Díaz. Él acaba de llegar, es muy joven. ¿Cuántos años tiene Luis Díaz? 23, ¿no? Tiene 24 años. Bueno, acaba de cumplir ya 24 años. Sí, pero muy, muy joven. Pero muy joven. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Además, lo que tú dices, Jorge, es una persona humilde, es un jugador sencillo, es un jugador que no hace aspavientos de su calidad de juego. Y lo decimos, Adolfo, porque nos consta, ¿no? Sí, porque nosotros lo entrevistamos. Sí, aquí. Además lo entrevistamos a Luis Díaz y vimos su sencillez, su humildad para hablar, para expresar sus cosas. Y eso quizás es más rico, mucho más enriquecedor que los comentarios que puedan hacer de que está aprendiendo inglés. Ya aprenderá inglés. Eso. Él tiene todo el tiempo. No es indispensable para jugar fútbol. Sí, ¿no? Quizás sí, lo que quería indudablemente el entrenador es conocer un poco la estrategia con la que juega el Benfica, y indudablemente Luis Díaz se ha enfrentado varias veces con ese equipo, inclusive le han ganado al Benfica, y eso demuestra la calidad de jugador que es, porque él ha sido partícipe de las victorias del Oporto sobre el Benfica. Por eso la duda o los conocimientos que quería recibir Jürgen Klopp de Luis Díaz, pero ya más adelante se lo dirá más claro en inglés. Yo creo que Luis Díaz ni siquiera en español lo alcanza a describir correctamente, porque lo suyo no es la descripción de jugadas. Él lo muestra en el juego, en eso, el campo eso, de juego. Eso, muestra eso. Todo. Bueno, pues un abrazo para el gran Luis Díaz. Revelación, sin duda alguna, Adolfo. Total. Y ese es un término, de pronto el término revelación se ha convertido en un eufemismo que se dice con mucha prontitud. Uh-huh. Pero en este caso hay que escribirlo con mayúsculas. Sí, totalmente, totalmente. Es indiscutible. Además, fue el mejor jugador de Europa en el mes de febrero y eso ya dice muchísimo, porque se está enfrentando a jugadores como Lewandowski, como el mismo Mohamed Salah en su equipo, como Bruyne en el Manchester City. Es decir, una cantidad de jugadores que nosotros conocemos y sabemos de su calidad, y ganarles en un mes por su calidad de juego y comenzando a jugar en el Liverpool ya está diciendo muchísimas cosas grandes. Bien, bien. Bueno, para hoy tenemos el otro compromiso del Atlético de Madrid en Manchester City. Qué interesante ese encuentro, Jorge. Para mí es uno de los encuentros indudablemente nosotros estaremos pendientes del Liverpool, pero es que entre el Manchester City y el Atlético de Madrid hay una rivalidad impresionante, no solo de equipos, sino de entrenadores, porque estamos viendo el nivel de dos grandes entrenadores a nivel mundial, como lo es Pep Guardiola por el Manchester City y Simeone por el Atlético de Madrid. Y esa rivalidad de querer ganar se va a demostrar en el campo. Vamos a ver un señor partidazo, Jorge. 9:00 p.m. 9:00 p.m. exactamente, y donde estaremos todos pendientes. Ojalá vamos a tener dos monitores al frente nuestro, porque ninguno de los dos partidos nos los podemos perder. Vamos a escuchar qué dice Savic sobre el Manchester City, jugador del Atlético de Madrid. Sí, nos toca volver otra vez a Manchester después de muy buen partido que hemos hecho contra el United, donde hemos ganado en el Old Trafford, y espero que podamos repetir un resultado bueno como hemos hecho en el último, porque es un partido súper importante contra el Manchester City en los cuartos de la Champions. Bueno, ahí está la opinión de Savic. Atención a la nómina que ha llevado el Manchester, el Cholo Simeone, para este interesante duelo. Sabe que tiene un partido muy, muy complicado, y de hecho el Cholo Simeone dice probablemente tienen jugadores mucho mejores que los nuestros. Y él afirmó ayer, esta, sí, pero para nosotros es una final. Indudablemente la está viendo como una final, porque es el partido clave para que realmente puedan aspirar a estar en la gran final de la Champions. Atención a los convocados para este duelo ante el Manchester City por parte del Atlético de Madrid. Oblak, también está Leconte, sí, Cristian, Lodi, Savic, como ya lo notábamos, Guas, Felipe, Hermoso, Renildo, Bersálico, Ibrak, Condovia, De Paul, Coque, Lemar, Llorente, Serrano, Joao Félix, después de ese tremendo partidazo de Liga. También estará, por supuesto, Griezmann, el uruguayo Suárez, el argentino Correa y Cunha. También ha viajado parte de la nómina para enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola, probablemente uno de los clubes más en forma del fútbol internacional. Y hay que decir honestamente, Jorge, que el nivel del Atlético Madrid que está mostrando en estos momentos es un nivel de Champions. Ha sido espectacular cómo ha mejorado en los últimos partidos de Liga y el entendimiento que se están teniendo todos los jugadores para rematar sus jugadas. Ha sido realmente espectacular el crecimiento del Atlético de Madrid. Veremos un señor partidazo. Bueno, entonces hoy Benfica, Liverpool y Manchester City, Atlético de Madrid, 9:00 p.m. Para mañana tendremos los compromisos Villarreal, Bayern de Múnich, Villarreal, Bayern y Chelsea, Real Madrid. Doble jornada de Champions. Dejamos el fútbol, pasamos al ciclismo, pero antes tenga en cuenta que puede hacer sus envíos de paquetería a Ecuador con Travel Low Cost por solo 5,50 € el kilo para Ecuador. Para Colombia, desde 3 €. Y si es Venezuela, es de 1,50 €. Travel Low Cost. ¿Dónde está Travel Low Cost? Pues en el centro de Valencia, en la calle Estrella número 12. Allí también puede hacer sus envíos de dinero a cualquier parte de América Latina o cualquier país, cualquier lado. Travel Low Cost. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. Hablemos también de la vuelta al País Vasco. Adolfo Jiménez del Río ya arrancó. Es una prueba muy interesante. Y bueno, ¿qué podemos anotar? Tú estás un poco eufórico, te he notado un poco eufórico en estos días porque ves un poco flojo a Tadej Pogačar, o por lo menos lo estás viendo humano, ¿no? Bueno, Tadej Pogačar no está siendo parte de la vuelta del País Vasco y quizá eso ha aprovechado Primo Roglic para llevarse de manera contundente la contrarreloj en el día de ayer. Es que realmente fue espectacular. Yo vi la carrera y parecía que Van der Poel iba alcanzando, pero no pudo. Y Evenepoel, que era Renko Evenepoel, que era el que estaba haciéndole toda la fuerza para poderlo superar, pero fue imposible. Llegó un momento en que vimos que Remco Evenepoel desistió. Dijo, no puedo más, y dejó que Primoz Roglic se llevara la etapa de ayer. Una etapa especial para él, y quizá demostró que no solamente va para la tercera consecutiva, sino que tiene muchísimas fuerzas para las grandes en las que va a participar. Y Tadej Pogačar tendrá que estar muy listo para que su compatriota no le quite algunos títulos. Y es que lo vimos ayer realmente muy fuerte a Primoz Roglic. Es cierto que es su etapa favorita, es esa contrarreloj que está hecha para su estructura física y para que ninguno lo pueda superar. Pero las ganas y el entusiasmo, inclusive cuando terminó la etapa, en la entrevista lo dijo de tal ánimo que vimos que tiene una sensación mental de campeón. Eso era lo que decía en el día de ayer, que de pronto si vemos a Pogačar, que está un poco flojo, hay que tener en cuenta en todo caso que apenas la temporada está empezando, que estamos en la pretemporada para ellos, cuyo objetivo no es ganar ni el Tour de Flandes, ni la Vuelta del País Vasco, ni nada por el estilo, sino ganar el Tour de Francia. Es un entrenamiento para ellos, sencillamente, sí. Así hablándolo. Pero en ese entrenamiento también ganan sensaciones. Y eso es lo que hizo Primoz Roglic ayer, ganar buenas sensaciones de conocer su cuerpo, cómo está, y su mente, la predisposición mental para llegar muy fuerte a las grandes. Pero hay que añadir algo, que de todas maneras vimos a Daniel Felipe Martínez, el colombiano, muy fuerte también. Es cierto que llegó a 21 segundos y quedó en la posición 11, pero demostró que está en la pelea y va a estar en la pelea también de las grandes, y es una de las grandes figuras inclusive de la Ineos que quizá no se ha tenido en cuenta como los grandes, pero va a estar en la pelea. Asimismo, Sergio Higuita lo vi un poquito más rezagado, pero es que no era su etapa, no es la etapa de él. Esperemos a que llegue la montaña y veremos en acción a otros grandes escaladores ahí. Bueno, hoy segunda etapa, ¿no? En lo sí, que corresponde a la Vuelta a España. Es una etapa con dos puertos o tres puertos de montaña. No son puertos muy altos. También se va a prestar de pronto para los sprinters. Y va a ser un remate de sprinter realmente. No sabemos si hay una escapada de pronto, porque quizá hay algunos que desean aprovechar este tipo de etapas para hacer las grandes escapadas y aprovechar, alcanzar a coger algunos segundos sobre los más favoritos. Pero ya sabemos que Primoz Roglic tiene un gran equipo, porque hay que ser honestos también. El Visma se ha reforzado muchísimo y eso ayuda mucho para que Primoz Roglic mantenga el liderato. Yo creo que lo va a mantener hoy. Bueno, finalizando ya en Latino Deportes, Adolfo, porque el tiempo corre, la destitución de Mendilibar, ¿no? Ah, sí, sí. Fue destituido en el día de ayer el entrenador del Alavés. Desafortunadamente no pudo reestructurar el equipo. Fue muy complicado. Y vimos en el último partido muy malas sensaciones por parte de los jugadores. Jugaron con brazos caídos y eso hace ver que psicológicamente no pudo Mendilibar hacer el trabajo que necesitaba requerir o hacer. Al contrario, yo creo que la destitución del entrenador del Levante está muy mal hecho, porque precisamente el Levante ha demostrado unas sensaciones diferentes. Que no haya ganado es otro cuento, porque en el fútbol también sucede eso. Se hacen grandes partidos, pero por cualquier mínimo error o detalle se han perdido los partidos del Levante. Y en el último partido del Levante que vimos este fin de semana ante el Villarreal, vimos que tiene la capacidad para salir del descenso. Será. Sí. Ahí está acompañando al Levante en el sótano, pero en todo caso sirve, da un empujón moral ver que ya no eres el último, aunque esté en esa zona de descenso. Llegamos a la parte final. En todo caso, ¿le alcanzará el Levante para salvarse? Yo creo que sí. Le alcanza. No. Que ojalá la suerte también le acompañe. Aquí tenemos. Los que van por encima de él pueden ganar. Ya lo han visto. Lo escucharon Adolfo Jiménez del Río. Un hombre largo de fe. Con el Levante. Y bueno, yo también deseo que se salve el Levante. Y tiene plantilla, Jorge. Es que sí, tiene plantilla. Sí. Tiene realmente con qué reaccionar. Si no tuviera plantilla y decimos, no puede. No llega, pero tiene plantilla suficiente para llevarse algunos buenos partidos importantes para él. Está a 6 puntos de la salvación. Exactamente, dos partidos únicamente. Dos partidos, sí. Y sí puede. Bueno, pues, fuerza para el Levante. Decirles que tenemos justamente nuestros estudios aquí muy cerca del estadio del Levante. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo,